Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a un programa de Comiqueando. Estamos en nuestro programa número 99. Por ahí el buen Choc amenaza con llegar, ojalá llegue. Y bueno, pues el día de hoy estamos en compañía del buen Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, hola, aquí. ¿Qué dice la buena Chido. vida? No, ahora sí, harto trabajo. ¿Verdad? Harto, harta chamba, harto tráfico. Parece que todos ya salieron a las calles, así, en desbandada. Sí, está muy pesado todo, ¿no? Parecería que estamos ya en semáforo verde, pero yo no sé. En naranja, casi verde, amarillo. Naranja, casi verde. Así, Pero bueno. como la bandera de Brasil, como uniforme de fútbol de Brasil. Verde, Está bien. amarillo. Ojalá y lo piensen un poquito más. La gráfica que mostrábamos. En estas fechas el año pasado nos tenían cerrados en semáforo rojo y ahora resulta que un valor igual en esa gráfica es verde. No sé. Sí, ya, nada, no, ya que nos salgamos todos y ALB. Ya que sobrevivan los más Los fuertes. más fuertes. Ajá. Y los demás, pues por aquí pajareando. Bueno, está bueno. Pues muy bien. Mira nada más. Ya quema eso, es como el cuarto programa que le enseñas, ¿eso qué es? No, y las que faltan. ¿Eh? Anda, pues ya te lo garabatearon. Mira nomás. Sí. ¿Te puedo decir rápidamente las diferencias entre la versión en español y en inglés? ¿O me Ah, espero a claro. que llegue el Choc? Que... Pero pues, el Choc no sabe de estas cosas de cultos. ¿No? Pero No. él dice que en español no vale. Puras corrientadas en inglés y además de Superman, pues imagínate. A ver, entonces, ¿cuál es la diferencia? Ok, para los que dicen que el tamaño no importa, sí, sí importa. Ándale. Mira, ahí se nota. ¿El español está más grande? El de español es como que un centimetrito más grande. Creo que es al revés. Ahí. Mira, así como que un dedo más grande. Y un dedo más ancho. Y la calidad del papel. La calidad del papel es similar, eso sí. Eso sí es en eso sí. Un poquito mejor la gringa, pero la mexicana no le pide nada. La impresión también. El asunto con la versión en español, que es la edición especial, pues el cómo se llama, lo especial es nada más el cubrepolvos, porque la portada, pues, es la de Batman del mundo. Y el cubrepolvos en el fondo si tiene las imágenes impresas, otras imágenes impresas. La de Muy bien. inglés, pues no. La de inglés, pues es la misma portada. Y el cubrepolvos, pues viene en blanco. En blanco. Y fuera de eso, pues. ¿Y el costo? Ah, el costo en inglés, 550 varitos. Ya. Así de remate. Y el de español, la edición especial en línea te costaba 380. Bueno, también creo que en Sanborns y en otros, en Smash, 380. Sabemos que lo conseguimos más barato en otros lugares, ¿no? De cuyo nombre no quiero recordar. Ahí al ladito del templo. 3, 380. Entonces, sinceramente, yo sí diría que se compren la de en español, aunque no valga. ¿Y la traducción, Alex? A eso sí, prácticamente ¿No la has no me he visto? detenido a leerlo. Ah, y la otra, otro plus. La gringa tiene nada más las últimas partes, son solamente anuncios. O sea, terminan las historias y viene anuncios, ¿no? De Batman. Compra estos cómics. La mexicana, no sé si porque sea esta la edición especial o qué, no he leído la otra, pero la mexicana viene una editorial por Giovanni Arévalo. La verdad es que no sé qué sea de Smash o de Televisa el muchacho, pero lo trae. Y viene la historia, aparte de la historia, de los mexicanos En blanco y negro. en tintas, ajá. En tintas. En tintas. Y viene arte conceptual. O sea, déjame, me cambio si quieres a que se vea un poquito más mi. Viene una primera propuesta de cómo colocar en las páginas, de cómo colocar los globos y los sketches de distribución. O sea, no es el arte final, sino que si te fijas como por aquí, o sea, son cómo organizan los paneles y cómo van a organizar los globos. La maqueta, ¿no? Ajá, eso, la maquetación, no sé cómo le llaman aquí, pero layout preliminar con referencias de texto y acomodo de personajes. Entonces, por esto creo que consideraría sí comprar la versión mexicana, ya sea la normal o esta, que es la edición especial. Y creo que sería todo mi aporte de gran valor en este día. ¿De verdad? Sí. No, yo sé que hay otras cosas que nos puedes platicar. Pues probablemente, pero no quiero que nos quiten el programa. Bueno, sí, se las platico, pero no se las enseño. ¿De qué trata? Como el spoiler de Venom. Ah, dejémoslo para la mitad del programa. Ok, entonces si te parece, podemos comenzar La con las presentation. diapositivas, sí. ¿Qué me cuentas del Wonder Woman Day? Ya lo oficializaron. Va a ser en el mes de octubre, 21 de octubre. ¿No? El 21 de octubre. Ay, nanita. Vale mucho la pena el contenido. Van a salir varios cómics. Y aquel que tenga su suscripción a su tiendita de confianza, le va a tocar su copia, ¿no? De tomos de Wonder Woman. Lo más Pero fantástico es que yo ya me suscribí. sí, yo también. Ya llegó el Choc, míralo, ahí anda. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Perdón, disculpen la tardanza. Entonces el día 21 de octubre, día de la Wonder Woman. Sí. ¿Tu historia favorita de la Wonder Woman, mi Mike? Esa de la que alguna vez nos contó Alejandro, donde defiende a una mujer de Batman. Porque la mujer pide al ojo una vieja tradición de las Amazonas que es como protección. Es una oración griega, la Hiketeia, que le Ajá, demanda protección a costo de su vida. está buena, muy muy buena. La tuya, Alex. Iba a decir que también esa, porque pues, le da una santa madriza al Batman. Y pégame, pero no me dejes, ¿no? Sí, así es. Pero la verdad es que también tiene buenas. La de ¿cómo se llama? War of the Gods, la guerra de los dioses. Ah, la guerra de los dioses de George Pérez, ok. ¿Sabes? Sí. Se me hace muy confusa esa. Como que hicieron muchos tie-ins y todo, y me parece que pero si te quedas con los cuatro números base, no pasa nada y como dices, es buena historia. Y en la última, ¿qué fue? En la de los 80 aniversario, no, en el 75, no. En el 750 sacaron algunas buenas historias y sobre todo con mostrándole su calidad de persona que es, o sea, ruda, pero noble. Ok, a mí me gusta mucho este arco que tuvo Alan Heinberg y Terry Dodson. Sí, fue Dodson, sí, fue Dodson. Fue muy corto, cinco números, pero como que, vamos, este arco es después de, justamente después de Crisis Infinita, el regreso de Wonder Woman, y es un arco que redefine, yo creo, desde George Pérez a la Mujer Maravilla de una manera muy muy muy puntual y pasando por obviamente el estado de enemigos, pero sí me parece muy bueno. Y aquel número en el que este en el 750, en donde matan al jaguar, Alex. Ah, sí, ese precisamente es del cazador con Sí, ¿no? que los tiene ahí. Que le dice que le vaya a pedir disculpas al cachorro, ¿no? Que le mató a la madre, algo así. Sí. Creo que sí es en el Sí, creo 750, que ¿no? sí es en el 750. Y también tiene muy buenas aventuras. Pues toda la corrida de Pérez también no le pide nada, ¿no? Es muy bueno el arco de George Pérez. Reinventó igualmente después de la crisis de la Mujer Maravilla. Con Flash tiene un par de historias muy buenas. Explicándole el rol de Flash en un Liga de la Justicia 20, si no mal recuerdo. El dibujo es de Ethan Mashi, pero no recuerdo quién escribe, pero sí tiene muy buenas historias. Perdón por la interrupción, el Mike, pero es alusión a Wonder Woman. Ya, pues aportas. Y sí, es alusión al Wonder Woman. Entonces este mes nos olvidamos del murciélago y mejor léete la aventura de Batman The World cuando está en Francia, porque también sale la Mujer Maravilla en esa historia. Sí, cómo no. Sí. Llevo hasta la. Voy empezando la de Alemania. La chama no me ha dejado. ¿Qué crees que la de España me pareció muy, muy, muy buena? Tiene sus eventos así, ¿cómo se llama? De momento, ¿no? Tú esperas una larga historia donde Batman le pega a todo el mundo, pero no es necesario, ¿no? No. No, y sí, es muy buena. Así de que está romántico, estúpido. Casi le pega ahí la ¿no? Sí, eso está bueno. Muy bien. Pues si gustas, Alex, vámonos al que sigue. Alex, ¿qué dice en las redes? No, ahorita todavía están como que todos están muy apagados. Bien, todos días estrenando la fundación. Ya se estrenó la fundación, la historia de Isaac Asimov toma rostro. Da gusto ver que ya podemos materializar los sueños de los escritores, ¿no? Y la verdad es que no se queda corta, ¿no? Para mi gusto, los fondos, la trama, los vestuarios, todo está donde debe estar y como debe verse. Yo la quería traer ya vista hoy el May, pero ya digo, falta de tiempo por la chamba, ya no pude, pero la próxima vez la comentamos sin bronca. Sí, va a ir subiendo. Ahorita viene ya el capítulo 3, pero pues la premisa, ¿no? Un imperio galáctico que por alguna razón tiene por ahí a un matemático futurista que con una ecuación determina que el imperio va a desaparecer. Así es, la psicohistoria. Así es, Matemáticas y psicología, historia, y es fácil predecir, y no se equivocaba, sino. sí, ¿no? Y la verdad es que ya mira, los mundos como tal, ¿no? Por ahí ya, si revisas los cortos de Dunas, están en la misma situación que estos. Ya las historias que te escriben el autor se apega mucho a lo que te muestran, ¿no? Con efectos especiales, los trajes, las situaciones, que ya no necesitas salir a un desierto o a un bosque para hacerlo. Todo esto se graba en un estudio de televisión, ¿no? Y listo. Muy padre, muy padre. Los dos capítulos primeros, muy interesantes. Era Phil Sheldon. Sí. Sí, y la verdad es que para los que no han leído un libro de Asimov o no tengan historia sobre la forma de escribir de Asimov, esta es una forma muy didáctica de entrar a su forma de escribir, ¿no? Entrarle. Sí. Doctor de Yo Robot de la Fundación. Exacto. Bueno, esta fue la segunda noticia que ya se estrenó y que ya pudimos ver sus capítulos. La tercera que traemos es el What If de la semana pasada. ¿Ya lo viste? Ya. Alex. Simón, ya, ahí sí voy al día. No, yo no voy al Ahí día. sí, ahí sí Me voy al faltan tres día. semanas, pero sí, muy, fíjate que comentábamos con un amigo, pues es Thor es cualquier hijo único, ¿no? Regularmente hay la gran mayoría de hijos únicos son así como que pierden el piso, entonces siendo un dios, pues peor. Sí, eso y la joda que le mete la Capitana Marvel, ¿no? La Sí, la Capitana. Darky ahí casándose con el pato, ¿qué onda? Esa y la otra donde amanece, se acaba la fiesta o sigue la fiesta y amanece, y la novia de Thor amanece sola en la cama. Y Thor quién sabe dónde, ¿no? Y así dices, ¿cómo? Ya no entendí. Sí, le subieron bastante el tono bueno, le han ido subiendo el tono, ¿no? Como lo habíamos dicho, le han ido subiendo poco a poco el tono al What If. Y esto, o sea, yo no me canso de decir que es mera estrategia mercadotécnica, mercadológica de Marvel, queriendo pues que nos va a llevar hasta tener un monopolio de entretenimiento, ¿no? Pasó con Wanda, pasó con. Ay, ¿cómo se llamó la anterior? Loki. A lo mejor para hacer serie de espías esta de Winter Soldier y esta pues va por el mismo camino, ¿no? Parece que es de niñas, pero le va aumentando, como bien dices, el tono. Eso de que el Thor amanezca, digo, de que Jane Foster amanezca solita en la cama, está medio rudo. Sí, y otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención de este capítulo fue Loki. Loki desarrollado como un gigante de hielo, ¿no? Como debe de ser. Sí, Y bueno, pues. al final de cuentas ya vi lo que usted decía el Mike y parece que sí, ya se va confirmando que todos los van a converger en uno solo. Casi te puedo apostar que los va a salvar Iron Man. Oye, pero digo, no, yo sé que no viste el capítulo de esta semana, pero en todos los capítulos de What If, en todos, se ha muerto Iron Man, en todos. Por eso, o sea, ningún capítulo era más ha sido protagonista, ¿estás de acuerdo? No. Bueno, sí, ¿cómo no? En el de O sea, Killmonger. en el Killmonger. Ay, Pero. más bien el protagonista fue ese güey, ¿no? El Sí. Killmonger, Sí, el justamente. protagonista es Killmonger, pero sí tiene buen tiempo de actividad ahí, Iron Man. Pero entonces dices que en el último va a llegar como Redentor, así. Es la apuesta, usted, el May. Es que ya vi el capítulo de esta semana, Chucky. Ya apareció el primer Vengador. De los What Ifs pasados ya apareció el primer Vengador. Pero ¿cuál es Entonces su no me. para la semana, el capítulo que entra? Pues que van a jalar a todos los superhéroes de los diferentes What Ifs que nos han mostrado Sí, eso ya a no los lo había. sobrevivientes. Ok. Venga, ¿Quién sabe? tú Alex, ¿cuál es tu pronóstico? Pues yo digo que no es descabellada la idea. Pero yo digo que ya no lo van a incluir, porque la idea es ir dejando atrás el personaje, a Tony Stark, para meter a nuevos personajes. Y entonces el que ahorita lo metan como Redentor, a Marvel no le conviene, porque entonces, pues, ¿cómo se llama? Es otra vez darle realce al personaje, a Iron Man. Yo pienso más bien otra cosa, que se irían ahorita por otro personaje. No voy a decir porque pues, en una de esas es spoiler Sí. para quienes no lo han visto, pero se van a ir por otro personaje. Pero en esta semana le dan una patiza a Watu. Ah, perdón, lo que sigue. Eres de lo peor, Ismael. Pasa nada. Hijo. Ok, la siguiente, y es por entrar al juego de esto. ¿Ya viste el juego del calamar, Chuck? Y la siguiente noticia. Alex, ¿tú ya lo viste? No, tampoco, y de hecho Okay. la quiero ver Okay. nada más por los memes, pero no me Es está llamando la que atención, güey. sí, o sea, yo soy de la idea de que, híjole, primero dejas que pase el meme y luego qué tal, ¿no? Porque he leído muchas, pues más que es muy buena la serie y la chingada, y de repente los haters, ¿no? Que dicen, ah, que ya sabes, el que no conoce a Dios a cualquier santo la reza, te dice, quiero esperarme un rato a que pase el meme, el mame de Ok, esto, y ahí ando. ¿Son seis déjate capítulos? ayudo un poco, no, son nueve. Véndemela. Te la voy a vender. Pero antes de venderte el juego del calamar, que es la parte de dos cuadritos de la izquierda, te voy a vender As the Gods Will. As the Gods Will es una película del 2014. No, perdón, sí, no, en el 17, perdón, 18. 2016. Y 18. el 18 salió en DVD. Ah. Ahí salió el DVD. Es japonesa. Y entonces tienes un mundo que de repente es invadido por cubos que no son del espacio, son divinos, cubos divinos. Y estos cubos llegan a las secundarias a hacer una matazón de estudiantes. Solamente los aptos van a poder sobrevivir a esta invasión. Solamente Arriba, los que los aptos. okay. Ajá. Y tienes que pasar por los juegos que tú ves ahí, que son juegos de dioses japoneses, ¿no? Ahí está el Daruma, ahí está el Mananineko, que es el gato. Por ahí tienes una Matrushka, que son las monitas que están abajo, una dentro de la otra. Hay otra, Los sí. otros no me los sé. Pero estos dioses, porque son dioses, eliminan a los estudiantes y los matan. Una reminiscencia de aquella película de Battle Royale, famosísima japonesa, que si no la has visto, pues tienes que verla porque es una matazón, ¿no? Es una masacre. Y lo mismo pasa aquí, As the Gods Will. ¿Qué hacen? Pues en Netflix traducen estos juegos de dioses y los transforman a juegos infantiles. Quitan el factor divino y lo hacen humano. Entonces son seis juegos. Estos que estás viendo ahí son los seis juegos que tiene el juego del calamar. Luz roja, luz verde, que es una mona que voltea y ve si estás. Ah, Tienes. así como el Ajá. basta, ¿no? Algo así. No, El stop, ándale, el sí. stop, como el stop, Sí, sí. sí, sí, sí. Este otro, el Sugar Honeycombs, ese está de miedo porque te dan una figura en un dulce de azúcar y tienes que sacar la figura del dulce. Si se quiebra la figura, te dan cuello. Tug of War, la soga, marbles, canicas, las stepping stones, es un pasadizo de brincos que tienes que dar, y finalmente el juego del calamar, que este Squid Game no es un juego. Tug of War es donde jalas hasta que se cae el otro oponente, ¿no? Donde Exacto, tiras en lodo. exacto. Ok. Y acá el último juego, el Squid Game, el juego del calamar, es un juego coreano. Específicamente coreano, no lo ves en otro lado que no sea en Corea, porque los coreanos tienen un apego muy fuerte al molusco, al calamar. Como es un pueblo de mar, pues lo comen mucho. El chiste es sobrevivir. ¿A quiénes agarran? Pues a los que van al rock a vender sus cuentitos o a comprar muñitos, ¿no? A los que no traen lana en la bolsa. Ya voy a dar de baja de este lugar. Y entonces los valoran, juntan 430 individuos y empiezan a descartarlos, ¿no? ¿Por qué Entonces, 430 el MAI? Es número. es un número. Ajá. Está Tiene. asociado a Es un cada uno número de. de la serie. Ajá, cada uno de ellos corresponde a ciertos millones de wones, que es la moneda coreana. Entonces, que se van muriendo y se van apilando estos en una alcancía enorme, ¿no? Y bueno, el ganador de los juegos se va a llevar todo esto. De 400 y pico personas, solo sobreviven dos que llegan a jugar el juego del calamar. Está ruda, sangrienta, sanguinolenta. Si eres fanático de estas películas, te digo, como Battle Royale, vale mucho la pena verla. Y bueno, para que no te quedes afuera de los memes. Sí, yo lo único que vi, tienen razón, es que la monita se parece a Disney. Sí, ¿no? Es yo igualita. Tengo, por ahí tengo un meme que dice, te hace falta, para entrar al juego te dan una tarjeta con un triángulo. Ah, la tarjeta, sí, que trae un círculo, un cuadrado y un... de algo, ¿no? Sí, sí dice, yo me encontré una que dice, si quieres completar tu colección de cómics, llámanos. Y te dan la tarjeta. Ah, estaría chido. Vamos a armar uno así, el Mai. Ya, terminando te lo paso. bueno, esa es la noticia. Nos subimos un poquito al meme porque pues es la novedad en la red social, ¿no? No es de cómics. Es de una película japonesa donde todo esto ocurre, ¿no? La siguiente noticia pues es que va a haber temporada 2 del Juego del Calamar. Ya para el 28 de diciembre está programada y la va a hacer Netflix. ¿Sí? La siguiente noticia tiene que ver con Super Mario Bros. Van a hacer una versión live action. Mala idea. Sí, y ahí está el elenco que va a conformar la película. Sí, de Mario. Esa sí la vi, el Mike. Sí, me parece muy mala idea. No ha tenido Mario Bros. En cualquiera de sus presentaciones live action, ha tenido buena aceptación. Pues yo creo que le están apostando a los efectos especiales, ¿no? Porque esto de videojuegos es mucho de efectos especiales. Digo, pero ves a Jack Black en el... como Jack Black, ¿no? En el reparto y ya va a ser seña de mala idea. Sí, pero ahí está, salió como noticia. Como novedad. Hace falta la Roca ahí para... Para levantar, ¿verdad? Para levantar, ajá. Para que venda, ¿no? Sí, para que pegue la película. Ok, la siguiente noticia tiene que ver con... Star Wars Visions. Star Wars Visions tiene su capítulo 1, el Ronin, que es este personaje que ves en la pantalla. Y oficialmente se está sacando un spin-off de Star Wars Visions. Y este personaje del Ronin va a tener una serie de cómics. Gustó tanto que va a tener su cómic. Oh, qué chido. Habrá que ver si mantienen el estilo del dibujo que usaron en la animación, porque en la animación es al estilo Kurosawa, es de ese blanco y negro que de repente se ve como caen las líneas porque la película es vieja, ¿no? Entonces habrá que ver si funciona. ¿Ya viste el capítulo 1 de esta, Choco? Todavía no. No, el Mai. Llama el Mai. De lo que se perdió, de lo que te pierdes. ¿Ya lo viste? Sí, este uno y me quedé dormido en la mitad del dos. Sí, no, ya de ahí en adelante ya no está, a mi gusto ya no trae nada bueno. O sea, el uno es el bueno. Sí. Eso es lo que dice Isma, pero no, el dos también está chido. Si no, le preguntas al buen Isaac te va a decir que todos tienen algo, y pues ya. Exacto. Saludos, para que se venga a trabajar, dile. Sí, el 2 tiene a Boba Fett, en el 2 sale Boba Fett, es lo único bueno de ese capítulo. A Boba y a Jabba the Hutt. Ah, entonces no lo soñé. No. Sí, porque sí dije, no hombre, estaba bueno, dije, pero igual y fue que me quedé dormido y lo soñé, pero el 1 no tiene madre, la verdad. Sí. Sinceramente, sí, el 1 está muy padre. Pero es que también pues es copia de Kurosawa. De los 100 samuráis, así es. Ay. Al final de cuentas es la gran influencia de Lucas, ¿no? Para hacer Star Wars. Uh-huh. Sí, eso sí. Y ya verlos disfrazados de campesinos y de guerreros, y ya le mete otro sabor a la historia. Está efectivo. Y el Artudito de... ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Es un artudito. Con su sombrero de paja. Ajá, exacto. Sí. Bien, la siguiente noticia, híjole, Choc, no sé si te vaya a agradar mucho. A ver, venga. Tenemos tráiler de Sandman. Ah, El Sandman. Yo sí estoy en contra porque sí, Neil Gaiman se está contradiciendo en lo que hizo. Pero pues vamos, Sandman es una gran historia y hay que aplaudir, ¿no? Como sea el traer este tipo de historias. Ya tenemos Watchmen, ya tenemos Dark Knight Returns, aunque sea en animada, pero bueno, siempre les agradece que las grandes historias estén adaptadas. Ya nos falta Planetary. Sí, de hecho, ahí en el tráiler que Alex te está poniendo, ya se ve Sandman y ya se ven algunos de los actores que van a interpretar a los otros entes, ¿no? Entonces, ya veremos qué tal termina la historia. Y yo la verdad es que sí le tengo fe, nada más para contradecir al Choc. No, yo te juro que también le tengo fe y sí me llama mucho la atención. Mira, se ve precioso, ¿no? Ahí están todos los instrumentos. Y justamente eso trata el primer arco, pero en fin. No, sí, te lo juro que también le tengo fe, pero la cuestión de la DET es la que sí me hace mucho ruido, porque es lo que yo digo, que es en donde se está contradiciendo el buen Gaiman, ¿no? Pero adelante. Mientras se adapte y esté bien adaptada, no tengo mayor problema. De excepción de Jupiter Legacy, por ejemplo, ¿no? En cómic es un gran cómic, pero ¿qué les pasó en la adaptación al live action? Bueno. Pues vamos a ver qué tal le va. Y yo me sentaré en primera fila dadas las recomendaciones de la historia y demás. ¿No lo vas a leer, Mike? Ahí los tengo, Choc, pero pues, hay otras cosas más interesantes. Ahorita quiero desintoxicarme de Gaiman porque le acabé de leer Mitos Nórdicos. Ok. Mitos Nórdicos. ¿Ya se estuvo tardó? Ya, esa es una buena historia. Esa debería de ser como el principito de nuestra era. ¿En cuál de sus tres versiones del Mai? Pues en la de bolsillo, porque en esta economía todo sale caro. ¿A qué te refieres con sus versiones? Lo que pasa es que Stardust, por ejemplo, es una obra que deliberadamente Gaiman cambió en su versión de libro, en su versión de cómic y en su versión de película. Fue el libro, yo me aventé el libro y la película me quedé jeto. ¿Es la película con Robert De Niro? Sí, cuando hace Robert De Niro de Gay, está genial, güey. Genial. Buenísima. Sí, esa adaptación de cómic y de libro. Y bueno, primero fue el cómic. Tuvo un retraso, según Gaiman y Bess, de creo que de 10 años, que no les daba ni vértigo en ese entonces, creo que les daba luz verde, porque Gaiman estaba muy metido también en lo de Sandman, y Bess se tardaba años haciendo cada uno de las viñetas para el cómic. De hecho, si no mal recuerdo, en la última portada o en la última viñeta te pone ves el tiempo que duró para hacerlo. Y bueno, primero fue cómic, después fue libro. Creo que fue el libro y al final la película, algo así. Pero sí, todos tienen diferente el Mike. Yo me quedé con el libro. Entonces déjame revisar el cómic para ver en qué acaba. Venga. La siguiente, Karate Kid 4, temporada 4. Ya sale el tráiler de señores que cada vez se enreda más la historia. Yo no sabía que entre karatecas fuera tan complicado llevar una historia. Y bueno, pues ahí están. Ya Netflix nos hace un adelanto de lo que viene en la cuarta temporada. Para que veas que así como decías que los mangas hay uno para cada profesión, Así también los gringos sacan una serie para cada. De hecho, sí hay millennials que les llama la atención esto, No sé. ¿Sí? Sí, yo ya veo al David, Daniela Russo haciendo esto y me dan ganas de, ah, güey, dale unas nalgadas y que se meta a su cuarto y ya no haga nada, ¿no? Ya, con eso. Le tuve que poner unos cachetadones, Mike, porque quería hacer la grulla. Es payaso, pinche, ya. O sea, ¿va a regresar el malo de la... el que hizo malo a Daniel? Joe Silver, algo así. Así es. O sea, ya le dieron una recorrida a toda la serie. Y en una de esas todavía faltaría el Bad Boy, que ese era el chico malo de esa serie, porque el Silver es el... como que el otro sensei. Uh-huh. Y... Hilary Swank, ¿no? Que fue la última manera de Karate Kid. Sí. Híjole, pero bueno. ¿Sí crees que se apunte Hilary Swank? ¿Quién sabe? No creo, ¿eh? Ella creo que acabó odiando hacer la película. Uh-huh. Hijo, sí, pero pues... algo. Decía que decía mi abuelo que el mejor engrudo es el dinero, ¿no? Es correcto. En una de esas. Bueno, perfecto. Vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia te va a gustar, Choc. Sí, llegan los Supertrux. Sí, me encanta. Sí. Es una historia que me gusta más para live action, la neta. Pues como ya lo viste, el Mac. No. ¿No? ¿Alex? No, tampoco. Para mí es uno de los mejores miniseries ¿De Miller? Sí, es uno de los mejores, son 4 numeritos, súper sencilla, me encantó. Creo que en algún lado leí que era spin-off de Jupiter Legacy, para nada, cada mundo de Miller es diferente y esta es muy buena. Es entre Welcome to Tranquility y pues sí, digo, a fin de cuentas es el mismo Jupiter Legacy, pero sí, eran retirados que se dedican ahí a los juegos de apuestas. Muy bueno, muy bueno el cómic, muy recomendable. Bueno, pues de esto ya tenemos corto y vamos, está en animado, ¿no? Netflix lo está haciendo animado. A ver, sorry, creo que... A mí, ¿sabes qué? En lo que lo vemos... ¿Sabes qué? A mí sí me daba mucho miedo que se fueran a rajar con Miller, que se fuera a rajar con el fracaso de Jupiter Legacy, Pero pues esto ya como que ya tengo una buena esperanza, porque de hecho, si no mal recuerdo, Mike, corríjame, cancelaron la producción de Magic Order, que se supone que iba a ser la primera serie asociada con Netflix que iban a sacar en el Millerverse, pero a la mera hora se rajó Netflix y ni Magic Order y Jupiter Legacy. Yo pensé que ya se iba a ir al carajo esta sociedad con Miller, pero pues no, ahí va. Yo creo que lo que están tratando de entender es cómo sacarle provecho, ¿no? Uh-huh. Al final tú decías, es que esta se acomodaba muy bien en live action. Bueno, ¿y si les pega más en anime? En anime, y sí, sin broncas. Yo lo que si es así, pues espérate a ver el resto en anime, ¿no? Ok, dime, Alex. Lo que pienso es que más bien esta ya iba avanzada en producción cuando salió Jupiter Legacy. Okay. Y entonces, pues ya, o sea, le sale más caro cancelarla que, pues ya... Sácala y a ver qué sale, ¿no? Igual es chicle pega. Eso le gana, ¿no? Uh-huh, sí. Le hace la competencia a Invincible en Amazon. No creo. No, Invincible está muy cañón, ¿eh? Tuvo una muy buena recepción. No creo que le haga la competencia. Insisto, una buena competencia para para Netflix sería, para cualquiera sería Planeta D. Muy, muy bueno. También Guay, pero Guay ya está en Hulu, ¿no? Sí, sí, ya, ya está en Hulu. Así es. Vámonos a la siguiente. Esta es para la vieja guardia. Yo sé que a los millennials esto les va y les viene. Se estrena Los Locos Adams, segunda temporada. O sea, que diga la segunda película de Los Locos Adams. Uh-huh. En 3D, ¿no? Por allá en el corto. Está bien interesante. Y bueno, pues es más nostalgia, ¿eh?, que otra cosa. Ahí está, la verdad es que los efectos y las voces y demás pues no aportan mucho, ¿no? Simplemente es ver a esos personajes que nos recetaron de niños en una serie blanco y negro, a color y actualizada, ¿no? ¿Tú crees que superen, bueno, ya segunda parte, ¿no? Pero ¿tú crees que sí superen a Julia y a Rich y etc. Porque no. me queda clarísimo que en las películas de estos, si no superaron, si le llegaron, si le ecuanimizaron la popularidad a la serie de televisión, a la fecha ves memes y ves referencias de las películas de los Locos Adam en inversamente proporcional a la serie, ¿no? A lo que fue la serie de televisión. Pero sí, sí, sí. La peli Red es para las nuevas generaciones, se los están dando a conocer, ¿no? Ok. Y ya te causa curiosidad y entonces vas para atrás buscando la serie y las otras películas live action, ¿no? Sí, porque son inolvidables, ¿no? Raúl Julia, se me fue el nombre. Angelica Houston, Christopher Lloyd y esta Christina Ricci, ¿no? Como Merlina se volvió inmortal y ya ha sido una historia de memes incontables, ¿no? Así es, Los Locos Adams 2. Acá valdrá la pena ver porque van a visitar varios puntos turísticos de Estados Unidos a la plena luz del día y con sus monstruos e ideas, ¿no? Ahí está el tío Cosa. Pero bueno, ya la veremos y haremos review porque esto es el 1 de octubre. Ok. La siguiente. O sea, mañana. Ah, ya, mañana tienes razón. La siguiente es la cartelera. La siguiente noticia que traemos es la cartelera. Que por cierto, Shang-Chi va en primer lugar ahí en ventas, ¿no? De movies. Sí. Sí, así es. Ahorita está en primer lugar y la verdad es que está buena. Ya, si tienes valor de ir a verla al cine, vale la pena que la veas en cine. Ay, sí, me da cosita. Y si la quiero ver. Pues ya estás inyectado, Chuck. Y no precisamente por la vacuna. Esa proteína te refuerza también, Chuck. Uh-huh. Ok, venga. Mira, si gustas la dejamos al final. Vámonos por las otras tres noticias para dedicarme. Aguántame. Redes. Saludos a Cari Saok, que nos está viendo. Saludos. Y la verdad es que hace 7 minutos dijo, le vaya a dar la ciática seguramente. No sé a cuál de los tres rucos se refiere. Ok. Ah, ¿sabes qué? Debe ser a los de Karate Kid. Ah, exactamente, en una de esas. Que también son otros rucos. Ok. Netflix está sacando Hellbound, que es un webcomic. El autor lo trabaja como webcomic y Netflix compra los derechos y lo está haciendo live action. Ok. Habrá que ver qué tal le va. Se pinta bien, los efectos se ven muy bien en el tráiler. Y la verdad es que... Ahí hay tráiler y todo. Sí, por ahí anda. Alex lo tiene ahí. A ver, avísenme que ya me estaba perdiendo. Ahí está, mira. Y Netflix, otra vez Netflix, ¿no? Habla de ángeles y demonios, la tierra, como la conoces, pero se pone rudo. ¿Esta es coreana también? Sí. Y el director es el mismo director que hizo Tren a Busan. La de los memes, ¿cómo se llama? La que vimos hace rato también es coreana, ¿no, el Mike? Sí, sí, también. La del el juego del calamar. El calamar, sí. También es coreana, ¿va? Sí. Ok. Muy buenos efectos especiales. Los coreanos traen muy, muy buenos efectos especiales. Y esta en particular llama mucho la atención. Porque la adaptación la hicieron tal cual del webcomic. Ya no se están guardando. Como lo quieren hacer llamativo y lo quieren hacer crudo, ya no la censuran. Y si vas a ver sangre, vas a ver sangre. Sí, si al fin vas a tener ahí todo el público cautivo con un montón de series, pues si te gusta, la sigues viendo, y si no, mira, aquí están otros chorrocientas mil series que puedes ver, o ahí está Disney Plus, ¿no? Ojalá la podamos ver. Digo, me llamó mucho la atención la recomendación porque viene de un cómic. Ok. Ay, ya no hizo nada. Ah, lo hizo. Lo carbonizaron. ¿Cómo se llama? ¿Hell qué? Hellbound. Noviembre prácticamente ya. Así es. Ok. Vámonos a la siguiente. La siguiente tiene que ver con otro tráiler, que es Venom. Para mañana se estrena Venom. Y la verdad es que viene muy, muy rudo, ¿no? Tú me preguntabas hace un par de programas si los efectos daban para ver a un Carnage como debía ser. Yo te contesto sí. salió un meme por ahí donde acá el Venom se le acerca y le pide a Eddie Brock una gallina, que le cuide a una gallina. ¿No? Y pues es interesante que el simbionte crece y cuida gallinas, son como sus perritos o sus gatitos, en lugar de comérselas. Y hasta les tiene nombre y todo a las gallinas. Gallinas, ok. Y bueno, pues ya se ve Carnage, ya lo sientan en la silla y ya sale totalmente el simbionte. Entonces, se ve bien. Vamos a ver. Y aquí es donde Alex nos va a soltar un spoiler con respecto a esta película, ¿verdad, Alex? No. ¿Ya no? Bueno, okay. Sí. No, es que... No, pues es que se filtró ayer ya precisamente la escena... Ayer o antier la escena post-créditos. Uh-huh. O sea, la verdad es que durante... todo el mes Venom estuvo haciendo la campaña: porfas, no digas spoilers, no hagas spoilers, sean buena onda. Harvey, ¿no es el que estuvo diciendo que no estuvieran ahí fastidiando los fans con spoilers? El mismo Tom Hardy. Sí, que no lo dijeran, pero mira, ahí van. Y ayer ya se soltó la escena post créditos en la que sale pues Venom, y pues, no sé si sí quieren que la aviente, porque pues realmente ya se está está en un cuarto de hotel, y en algún momento pues surge un como que un pequeño temblor en el cuarto, se ve una luz al fondo brillosa, como cuando el Doctor Strange abre sus portales. Ok. Y entonces él estaba viendo su novela en la televisión, y aparece ahí el hombre araña. La versión, ¡hola! Ajá, sí, la versión de Tom Holland. Sale ahí el hombre araña y él lo ve, Venom. Y es entonces cuando pues ahí como que lo acaricia en la pantalla con la lengua, y ahí está, ahí se quedó. Ok. Sí, porque aquí este Venom es Sony, producto directamente Sony. Holland es Sony y Marvel, ¿no? Y Marvel. Uh-huh. Es que, en serio, o sea, nada le cuesta a Marvel y yo creo que ganaría más compartiendo el pastel con el Arañaverso que llevan los proyectos aparte, ¿no? Oye, y de todos modos, en una de esas, la otra noticia que ahorita estoy recordando es la demanda de Steve Ditko, ¿no? Los hijos de los sí. familiares. A no, no, no, él no tiene hijos, creo que es su sobrino, me parece. Sí. Sí, justamente por los derechos de reconocimiento como creador de, ya, pues estos personajes de El Hombre Araña y de Doctor Strange. Exactamente, ya vieron ahí el pastel. Y pues sí, la verdad es que hay que reconocerle como creador de todo ese, pues de parte de ese universo. Los derechos son muy discutible. A final de cuentas, por ahí la defensa de Marvel es que ellos te estaban trabajando por comisión y por hacer algo, ¿no? Y se les pagó y ahí nos vemos. La verdad es que nadie imaginaba lo que iban a llegar a hacer estos personajes en cómic, cómo iban a representar una industria primaria, ¿no? Por eso no me recuerdo que empezaron esto, obviamente fue con el rollo legal de Schuster y Siegel, bueno, Stan y siempre se fue cabeza ahí. Ya Kirby, después sigue con este asunto de Superboy y demás super agregados que había con Superman, y ahora es muy famoso este de Disco, ¿no? Que quieren que se reconozcan los derechos. Y pues, no me parece tan descabellado, pero sería una muy buena discusión legal con algún abogado de esto. Porque tienes de las dos sopas, o sea, como abogado del diablo le puedes dar la razón al creador. Si no hubieras tenido esta chispa de crear al Hombre Araña así, de hacer un reino, de hacer un Duende Verde, de hacer un Doctor Strange de cierta forma, pues una de esas hubiera sido un personaje que no hubiera pegado. ¿Cuál era el encargo del antiguo? Y para ejemplificar, ¿cuál era el encargo de la Amazing Fantasy 15? La Amazing Fantasy 15 salió porque tenía que salir y por eso le dieron la oportunidad a Stan Lee. Y sorpresa, 3 meses después, pues resulta que Amazing Fantasy 15 fue todo un éxito porque muchos chamacos se sintieron reconocidos a él. Se sintieron identificados con el Hombre Araña. Entonces, a partir de ahí, pudiera ser un muy buen alegato legal en el que dijera: si Amazing Fantasy 15 ya se iba a cancelar, ya se iba a jubilar la revista, desde luego que fue gracias a los creadores, a Stan Lee y a Steve Ditko, que ahora vale tanto y que el Hombre Araña se volvió algo emblemático, ¿no? ¿A quiénes de los 14 números anteriores reconoces de Amazing Fantasy? No lo sabes. Pero sabes que a mí sin Fantasy 15 es importante, ¿por qué? Porque está ahí el Hombre Araña. ¿Sí me explico? Sí. Pues sería un muy buen alegato legal esta situación. Sí, tiene muchas aristas ahí los derechos. Claro. Y oye, Alex, dice, hay que traer un abogado. Pues sí, vamos a traer a Vicky Dales, porque por aquí no hay ninguno. No, o sea, yo te lo digo viéndolo en el mismo lado, ¿no? O sea, yo iría por el creador, yo sí, iría claro. Por el creador definitivamente, y el objetivo que estoy diciendo es ese, justamente por el lado del creador. A mí sin Fantasy estaba condenado, de hecho fue su último número, el número 15. ¿Qué lo hizo tan valioso? ¿Qué lo hace tan importante? La creación de Spider-Man. Y si tú has visto los bocetos de Kirby, en nada se parecían al Spider-Man de Ditko. Y me encanta Kirby, ¿eh? Me encanta Kirby, pero nada se parecía al modelo de Ditko. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que de ahí cobra relevancia la intervención y la importancia de establecer al personaje, ¿no? Ya está. Ay, pues a ver qué sale. Vámonos a la siguiente, termine. Alex. ¿Libro de Boba Fett? Sí, ya salió el póster. Ya hay fecha, ¿no? Diciembre 29. Ya tenemos lista la serie de Boba Fett para ser mostrada. Para terminar el año. Sí. Para terminar el año. Va a estar bueno. Si te parece, Alex, dejamos la cartelera para la próxima, porque sí nos vamos a tardar un rato. Bueno, la siguiente hay semana. Hay muchas cosas. Sí, ya habrá corrido Venom, ya habrá corrido Los Locos Adams. Los Locos Adams. Igual tienen la oportunidad de echarle un ojo. Ah, siempre sí va a haber un nuevo. Bueno, va a estar otra vez Daniel Craig en James Bond. Es la última. La última. No Time to Die. Digo, no soy fan de la serie, aclaro. Creo que nada más he visto dos películas de todas las películas de James Bond. Pero sí ha habido mucha revuelta con este James Bond, ¿no? Que si querían a un negro, que si querían a una mujer, y que no sé quién se acaba de pronunciar que no iba, que una mujer no sería, porque una mujer no es apropiada para James Bond. Y la última, creo que Cavill se acaba de sumar a los prospectos, ¿no? Está gordo. Cavill, ya quisieras a Cavill de James Bond. Dice David que se le hace gordo. Se le hace gordo de verlo, se le hace gordo de verlo. Ya le dije, sí muchacho. Eso sí lo creo. Muy bien. Esta la revisamos la próxima sesión. La siguiente semana. Uh-huh. Ah, pero en una de esas ya va a ser el 100. Ya vamos a llegar al 100. Ya vamos al 100, que menos entra. Que liberemos el 99.5 y el 99 3 cuartos. Ándale, sí. Yo les puedo presumir que ya tenemos regalo para el capítulo 100 de Comunicando. Mío. Fíjate. No, discúlpame, lo vamos a rifar entre los el auditorio. Vamos a ver quién entonces, se lo lleva. La semana que entra no vengo. ¿Qué vas a hacer? Voy a participar por eso. Híjole, okay. Qué pena. Mira nomás la maña, caray. Y bueno, pues vamos viendo, porque después del 100 probablemente vengan algunos ajustes, ¿no? Claro. Es la idea. Cari Saok ya está alegre porque ya mostraste el regalo. A ver. Uno de los regalos. Uno de los, sí, falta ver qué más se nos pega. No prometo mucho, pero algo saldrá. Que ya le caíste bien. Que a pesar de todo, ya le caíste bien. Sí. Ya veremos. Está y a ver qué otra cosa se nos pega. Bueno, no, sí. Muy bien, pues Choc, eso es todo lo que traíamos esta semana. Ok, ¿algo más, Alex? Ya, creo que sería todo por hoy y por ahorita. El May, ¿algún último comentario? Sí, estén al pendiente de las películas que vienen el mes que entra. Recuerden que estamos entrando a octubre y para Estados Unidos son películas de terror. Se vienen muchísimas películas de terror, muchísimas series de terror. Por ahí viene un día del terror del Lego. Ese va para Disney Plus. Pero va a haber muchas posibilidades, si les gusta el género del terror, de ver películas y series nuevas de terror. Netflix va a sacar una película de vampiros a finales de mes, como la del Cielo Rojo. Entonces, habrá que verla. ¿El vampiro fronterizo? No sé. ¿No? ¿Esa no? Esa. Chaval, pero bueno, eso es lo último de mi parte. Muy bien, y pues esta semana, aunque no está Isaac, que la semana pasada fue, apenas de la pasada fue la 25 de septiembre, fue el cumpleaños de Christopher Reeve. ¿Cuál es su película favorita de Superman, el May, de Christopher Reeve? La primera. Alex. De Superman, pues sí, creo que la primera. Creo que también la primera. Vaya, hasta que coincidimos en algo. Sí. Sí, pues ahí sí no soy tan fan. Ahí sí no, ¿no? soy tan fan, pero no, la segunda también tiene lo suyo, tiene su encanto. Se firmaron juntas, a final de cuentas. Uh-huh. Son sí. Así como Señor de los Anillos, como ¿qué otra se filmó junta? De Infinity War y Endgame se filmaron juntas. Nada más que justamente por problemas con los Taskin, Richard Donner ya no se le permite acabar esta segunda película y la toma Lester, que para mí está, si han visto el corte de Donner, creo que no lo hemos comentado, me quedo con la de Lester, sin problema. Sí, estaba como que malita la visión de Donner, y qué bueno que se quedaron con la de Donnerland, con la de Lester, la neta. Aunque en una de esas te podría decir que la favorita es la de Supergirl con Helen Slater. Ándale, también entra dentro del reverso. Exacto. Hasta sale por ahí Jimmy Olsen, ¿no es el que sale? Jimmy Olsen. Y mencionan también a pues sale Linda Lane, como es la hermana de Lois, ¿no? Ajá. Así es. Y Troy McClure, ¿no? Es Mar McClure, es el. McClure es el de los Simpson. Justamente es una alusión, ¿no? Creo a Jimmy Olsen. Sí, Mark McClure. Exacto. Pero bueno. Muy bien. Muy bien, chavos. Muchas gracias. Disculpen otra vez la tardanza y nos vemos la semana que entra sin broncas y con mucha sorpresa. A ver qué vamos a hacer en este programa número 99.5. Vale. 99. Cuídense. Bye. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.